En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Días 11 viajes de aquí para allá, casi 4.000 kilómetros en tren, avión y helicóptero, viendo un mundo rápido, eso sí, viendo seres humanos. De León a Ceuta, pasando por Madrid, por Málaga y por Zaragoza, un periplo que empezó con el programa en directo que efectuamos la pasada semana y que durante estas últimas horas me ha llevado a dar dos conferencias. La primera para niños de 11 y 12 años. Les hablé sobre la historia de los soñadores, de inventores, de personas que mejoraron el mundo en el que vivían. Fue una experiencia fantástica. Estuvieron atentos, participativos, divertidos, fascinados, entusiasmados. Eran todo alegría, colaboración, imaginación. Fue una experiencia fantástica. Nada más concluir la charla, viajé a mi siguiente destino. Tenía que dar una conferencia para estudiantes de periodismo. Eran jóvenes de 22, de 23 años, del doble de edad que los anteriores. Cuando llegué a la sala, el aforo estaba a reventar. Hablaba todavía el anterior conferenciante, un conocido periodista deportivo, que les estaba hablando a los estudiantes de fútbol y de la mala que es la gente de la prensa del corazón. Acto seguido tomé la palabra. Mi misión era hablarles de periodismo e historia y de cómo la información sobre las cosas que han sucedido en el pasado es mucho más importante de lo que se imaginan. Entre charla y charla salían despavoridos más de la mitad de los asistentes, como si el tema no fuera con ellos. Y eso que la conferencia versaba sobre el tema para el cual estaban estudiando, sobre cómo enfrentarse al periodismo, a la honestidad, al compromiso de convertirse en comunicadores. Salvo un pequeño puñado de excepciones, que las hubo, y buenas excepciones, afortunadamente, salvo ellos encontré hastío, desinterés, aburrimiento, silencio, hasta contagiarme, qué pena, al salir. Y comparando ambas charlas, recordé la frase de Platón: fácilmente podemos perdonar a un niño temeroso de la oscuridad. La gran tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. Y pensé que se habían invertido los términos, que en realidad aquellos niños están en la luz y los hombres, los adultos, son los que se han metido en la oscuridad del desinterés y el hastío. A medida que crecemos, el sistema nos absorbe todo, de pies a cabeza. Comenzamos con 8 minutos sobre la 1 de la madrugada, todo preparado. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, Sergio Monforte en la parte técnica y lo que viene a continuación, nuestro sumario. Dentro de unos minutos os contamos algunas informaciones sorprendentes e interesantes. El descubrimiento de nuevos planetas, a montones. Y os hablamos también de la inteligencia de las lombrices, y no es en broma. Investigaciones verdaderamente interesantes y apasionantes. Asimismo, os hablamos de varias noticias que tienen que ver con el mundo de la religión. Nos situamos en el Vaticano, ahí está siendo expuesta la Sábana Santa, y hemos sabido, por ejemplo, que existió miedo entonces a que Hitler la robara y que por eso fue escondida. También os hablamos de un proyecto de control mental, atención porque es interesantísimo, no nos lleva a Estados Unidos con el famoso proyecto MKUltra, sino que esto ocurrió en Francia en los años 50 del pasado siglo. También hablamos de nuevos descubrimientos sobre la civilización egipcia. Todo esto mucho más en la tertulia Zona Cero esta noche con Jesús Callejo, con Ignacio Monzón, con Lorenzo Fernández. Además, en el programa de hoy también tendremos una nueva entrega de La Cara B. Semana intensa en cuanto a los asuntos internacionales a consecuencia de la reunión de líderes mundiales para abordar el tema de la seguridad nuclear. Se han exagerado los riesgos. Miedo y negocio a partes iguales en la trastienda de este encuentro. Lo contaremos en la cara B. Después, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos presenta Teroïd de Méricourt, en la Amazona de la Revolución Francesa. Y el termómetro de la Tierra, por supuesto, con muchísimas noticias interesantes pendientes de ese volcán de Islandia, nos lo presenta Martín Expósito en esta semana que, como decimos, muy intensa tras la suspensión de decenas y decenas de miles de vuelos en toda Europa. Pero al margen de eso, los latidos del planeta Tierra, su salud medioambiental, bueno, pues sigue generando informaciones interesantes que son las que nos va a traer Martín Expósito. El mundo del libro llegará con Laura Falcolara, que nos atenderá desde su biblioteca para hablar sobre la historia secreta del mundo. Y habrá cine, hablaremos de Western en el Callejón con José Manuel Escribano, que sigue en Málaga, en donde se está llevando a cabo desde ayer la gran cita del cine español. Y hoy hablamos con él de uno de los grandes directores de nuestro panorama, autor de películas importantísimas como aquella Nadie conoce a nadie y guionista de cabecera de Amenábar. Bueno, pues Mateo Gil, que va a hacer un western, y os vamos a hablar de los 10 principales western de la historia del cine, y sabremos cuál es, en opinión no solo de José Manuel Escribano, sino de todo un conjunto y elenco de críticos y de opiniones. Hemos unido todas las listas, todas las opiniones, para descubrir cuáles son los 10 más importantes de la historia. Además, y como dijimos ayer, os damos nuevamente las gracias porque seguimos creciendo en audiencia. Se ha conocido esta semana el nuevo informe del Estudio General de Medios, el examen trimestral al que nos sometemos con temor muchas veces todos los programas de radio, y hemos vuelto a aprobar. Nadie entre los programas de la competencia pueden presumir de haber aprobado en las dos citas de esta temporada, dos citas consecutivas en diciembre. La primera, 99.000 nuevos oyentes, y ahora en abril, y es muy difícil repetir, aprobado, bueno, pues otros 16.000 en total. Esta temporada, La Rosa de los Vientos ha crecido 115.000 oyentes más. Gracias, de verdad, porque los resultados son excepcionales, los mejores de siempre. Gracias a todos por ser tan extraordinariamente generosos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y os recordamos también la encuesta en marcha. Encuesta que tiene que ver con uno de los asuntos fundamentales entre las informaciones de la semana. Al margen de que no queremos entrar en ella, de la polémica, nos preguntamos sobre el fondo de la cuestión. Silvia Casasola. Buenas noches a todos. Pues la pregunta que les formulamos en el programa de hoy a nuestros oyentes, que ayer hacíamos también avance, es si creen que se deben investigar los crímenes del franquismo. Incluso están saliendo, pues bueno, nuevas demandas, ¿no?, sobre este tema. Y de momento la gran mayoría piensa que sí se deberían investigar. Ayer incluso algún oyente decía, pues que claro, que igual que los crímenes del franquismo, pues en general de todos los crímenes de la guerra civil, ¿no?, que se deberían investigar. Pero bueno, en estos momentos la pregunta que les formulamos es esta, y en un 64% declaran que sí, que se deben investigar. Y luego, pues si hacías mención de la biblioteca, del Día del Libro, que en esta semana pues se va a tener, ¿no? El viernes es el 23, es el Día del Libro, y recordamos que el 20, en Albacete, pues vamos a hacer entrega de ese primer premio de divulgación histórica. A las 8 de la tarde, en el Museo Martes, Municipal. Martes, dentro ya de menos de 48 horas. Eso es. Todos invitados, entrada libre, lo recordamos, como decíamos. Una oportunidad para también conocer el nuevo libro que ha sido otorgado con este galardón, con este premio, que se llama Los Enigmas de la Isla de Pascua. Y como bien decías, es a las 8 de la tarde, es el Museo Municipal de Albacete, en la Plaza del Altozano sin número. Y bueno, pues ahí estaremos muchísimos gente del programa, como Jesús Callejo, estará Javier Sierra, estará la gente que ha facilitado este premio, como Ramón Pernas del Corte Inglés, o Rosario Gualda, la concejala de Cultura del Ayuntamiento. Y bueno, pues ahí esperamos tener una recepción con la gente de Albacete y gente que se acerque también de los alrededores, y estaremos encantados de recibirlos. Comenzamos, tiempo para la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Encantado. Y feliz como un alambre. Con un libro, bueno, te veo con los enigmas... Bueno, es la semana del libro, sí. El día de San Jordi, el viernes, los enigmas de la isla de Pascua. Y yo tengo aquí, debajo de la mesa, otro que se titula Curiosidades del Mundo Antiguo. Igual a alguno de los oyentes le suena, porque es el título de una sección de este programa. Y el responsable de esa sección es el autor del libro. Y hoy está también en nuestra tertulia, Ignacio Monzón. Muy buenas. Muy buenas noches. Si es que ya sacamos libros cualquiera, ¿eh? La verdad. Fíjate, saca yo un libro. Algunos cualquiera, incluso repetimos una y otra vez, ¿eh? ¿Qué va? Es fantástico, porque ya sabes que es una de las secciones más queridas, que ha sido extraordinariamente recibida por todos nuestros oyentes y que seguramente van a estar encantados de este trabajo que se va a presentar pues o días antes del día del libro, días sí. Después, pero bueno, que dentro de poquitos días o poquitas semanas ya hablaremos con más tranquilidad del libro en cuanto sepamos que ya está en las estanterías, en los kioscos y en las librerías, pero bueno, cuéntanos algo. Pues bueno, yo básicamente es la intención que había desde un primer momento de contar todo lo que no se había podido contar en la sección, pues por todos los problemas que hay siempre de tiempo. ¿Qué me dices? Eso es imposible. La gente siempre pide más. Wikipedia da para mucho. Pero bueno, es lo bueno que tiene también el formato libro, que uno se puede extender más con textos antiguos siempre que he podido, con muchas referencias y de una manera, pues evidentemente, lo más didáctica y lo más divertida posible, porque es un libro para la gente que no sabe y para la gente que quiere acercarse, pero que le da un poquito de miedo todos esos grandes mamotretos que nos hemos tenido que tragar en la carrera, que aparte de caros son muchas veces infumables. Entonces, pues es un libro para el gran público y, hombre, pues si lo disfrutan, mejor que mejor. Y pues si yo me llevo dinero... Que piensen en la sección, pues esto es todavía mejor que la sección. Bueno, no es sé. Es decir, me refiero en cuanto a información, que la sección sí. Son píldoras. Y aquí, sí. Bueno, pues las píldoras están también pues con las notas al pie, con el trabajo de un libro que, bueno, que un poco amplía lo que seguramente se ha despertado en muchos con esa sección, ¿no? Faltan nuestras voces, ¿verdad? Aterciopeladas y demás. Sí. Pero bueno, ya grabaremos algún CD, ¿no? Para la gente. Sí. Hombre, como un titular del libro, se podría decir que en lugar de ser un torrente de curiosidades, sería un monzón de curiosidades. Pues sí. Ya decía yo, ¿cuánto tardaría? Si es que me lo pone fácil. Un volcán. Si es que esto es un volcán islandés. Que este programa está lleno de desafíos a la historia, que es el título que se acaba de publicar en Cúpula del Grupo Planeta por parte de nuestro otro contertulio de esta noche. Estamos muy bibliográficos, es que es la semana del libro, ha comenzado hace 1 hora y 19 minutos, que es además director de la revista Enigmas y que cada poquitas semanas está aquí con nosotros para comentarnos algunas noticias interesantísimas como las que nos va a traer hoy. Muy buenas noches, Lorenzo Fernández. Pues muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Pues estupendamente. Yo aquí estoy peleándome con el cable del auricular, que es que me está liando como un pulpo. Cada vez que me muevo me pega tirones en la cabeza, pero en fin, escuchando lo que contáis y la verdad es que, como bien dice Ignacio, es que cualquiera puede escribir un libro hoy en día, ¿no? Casi, ¿no? Está bien esto que sea la semana dedicada al libro. Yo creo que la dedicación al libro debería ser todo el año, pero bueno, que tengamos una semana ya está bien. Claro, con el día de San Jordi este próximo viernes, aunque en cierto modo es toda la semana, un poquito, y el viernes es como el remate final con muchas actividades por parte de todas las editoriales, librerías, fundamentalmente en Cataluña, que es quizá el día en donde está más asentada esta celebración, pero ya en toda España, porque en Cataluña además, junto a Aragón, pues es además el día de la comunidad y es un día festivo y es un día extraordinariamente popular, ¿no? Pero que se ha extendido un poquito a toda la geografía nacional con la festividad del libro. Bueno, pues al margen de todos los libros y de todas las obras y de toda esta biblioteca que tenemos encima de la mesa, biblioteca que llegará también en la tercera hora del programa hoy, por supuesto, muchos libros, pero muchas noticias. Y entre ellas, Jesús Callejo, varias relacionadas con el mundo de los planetas. Algunos se vuelven locos porque giran al revés y otros se vuelven locos contando el número de los que se están descubriendo. Así es, Bruno Cardeñosa. Ya tenemos ni más ni menos que 452 exoplanetas. Que no son pocos. Que no son pocos. Pero es que anteayer había 402, ¿eh? Por eso digo, claro. Es que cada día. Fíjate, estuve este fin de semana en el Planetario de Madrid y me di cuenta que había un panel, no había fijado otras veces que había ido, por la verdad, en donde está ese museo de ciencia interactivo, en la planta baja, en el sótano, en el Planetario, y había un panel electrónico donde va contando día tras día y semana tras semana los exoplanetas. Entonces, y todavía no estaba actualizado, vi que solo marcaba 445, bueno, pues ya hay 452. Y es cierto, se están produciendo nuevos descubrimientos, lo cual ya no es ninguna noticia el que se produzcan este tipo de descubrimientos. Es noticia aquellos que tienen un tamaño similar a la Tierra y que por lo tanto tienen más posibilidades de albergar vida inteligente, o por lo menos vida similar a la humana. En este caso han sido astrónomos suizos los que han descubierto nueve planetas más hasta ahora, pero algunos de ellos tienen un recorrido distinto al que sería normal. Eso es lo que se llaman planetas retrógrados. No es que les falte un hervor, pero quieren ir en dirección contraria a lo que mandan los cánones. Para eso tienes que esperar a que lleguen los terrestres allí. Espera que ya verás cómo. Entonces ya les convertirán en vida perfectamente habitable y hasta intentarán cambiar su órbita. Lo que pasa es que si no lo han hecho ya con nuestro sistema solar, que también tenemos planetas y satélites retrógrados, no creo que se vayan a esos lugares para hacerlo, porque sí es verdad que es una anomalía y eso puede, bueno, pues explicar determinados comportamientos de los planetas en función de la génesis que tienen esos planetas. Es decir, la teoría oficial dice que un planeta se forma precisamente por la cantidad de gas y de polvo cósmico que hay alrededor de una estrella principal. Entonces, a partir de ahí se condensa, se crea un planeta, o bien gaseoso del estilo de Júpiter, o bien rocoso del estilo de la Tierra, y a partir de ahí gira alrededor del Sol. ¿Cómo gira alrededor del Sol? Bueno, pues hay una norma general, que ya la estableció Kepler en su momento, pero que también lo mantienen otros astrónomos, que lo normal es que gire o orbiten en el sentido contrario de las agujas del reloj. Y eso es como giran prácticamente todos los planetas y satélites de nuestro sistema solar, con alguna que otra excepción, por ejemplo, como Mercurio, o bien satélites como Febe o Tritón. Bueno, pues algunos de estos exoplanetas que se han descubierto tienen también este comportamiento retrógrado. Es decir, invierten el recorrido normal. Bueno, cuando el WASP, que es las siglas del buscador gran angular de planetas, detectó nueve nuevos exoplanetas, los investigadores compararon sus órbitas con las de otros ya conocidos y el equipo encontró que más de la mitad de estos los llaman Júpiter caliente, ¿no? Porque un poco para saber la asimilación que corresponde con uno de los planetas de nuestro sistema solar, que ya sabéis que tienen masas similares o superiores a la de Júpiter. Pues se dieron cuenta que al menos seis exoplanetas de ese estudio pues tenían esos movimientos retrógrados, es decir, que orbitaban su estrella en la dirección equivocada, entre comillas. Eso, en principio, justificaría ciertas teorías de que no todos los planetas se forman como se acabó de decir antes, es decir, no por esa masa tanto de gas como de polvo cósmico que al final se va condensando, sino que tendrían otro tipo de acercamientos, incluso que se pueden capturar sin formar parte originalmente de ese sistema solar, el que tenga en estos exoplanetas, y que precisamente por esa captura, al venir de una dirección equivocada, otra vez con comillas, pues tengan también ese tipo de rotación. Es decir, que las explicaciones pueden ser variadas y al final, como casi siempre, se llega a la conclusión de que no se tiene ni idea. Es decir, que una vez que encuentras anomalías de este tipo, tienes que volver a buscar explicaciones en la génesis de esos planetas, o bien desde la formación primigenia del propio sistema solar, o bien que han sido capturados, pues eso, precisamente por la masa gravitacional que puede tener ese sol o esa estrella. Curiosidad del mundo antiguo. Te pregunto, a ver si sacamos nota. Ignacio Monzón, nuestros antiguos en las civilizaciones de las que tú sueles hablarnos, romanos, griegos, mesopotámicos, egipcios y demás, ¿qué conocimiento tenían de los planetas que estaban, que formaban parte, porque más allá evidentemente que no tenían conocimiento de ninguno porque hace 10, 15 años que hemos descubierto el primero, pero de los que estaban dentro de nuestro sistema solar, ¿sabían algo sobre ellos y eran conscientes de que formaban parte de nuestro vecindario? Perfectamente. Lo más fácil, por lo menos cuando uno investiga sobre estos temas, es investigar precisamente sobre la Grecia helenística, y ellos ya desde luego conocían lo que era la teoría planetaria. De hecho, incluso yo creo que ya proviene de la escuela incluso pitagórica, se hablaba de que producían música. Los planetas giraban sobre sí mismos. Bueno, lo que giraban sobre sí mismos solo tenían un poquito más difícil, pero sí llegaron a plantearlo. Giraban en torno a la Tierra, porque existen dos teorías en el mundo griego: la teoría heliocéntrica, que no fue la más aceptada, y la teoría geocéntrica, que sí, incluso Aristóteles la defiende, la teoría geocéntrica. Pero sí tenían todo ese conocimiento. ¿Antes de ellos lo existía? Pues por lo que sabemos, en Babilonia seguramente sí tenían la constancia, tenían constancia de estos cuerpos estelares. Otra cosa es cómo los concibieran. Claro. Porque los griegos sí les conciben como otros planetas. Incluso Epicuro llegó a pensar que en esos otros planetas podría existir vida. Los nombres de los planetas se los dieron ellos, o sea, los nombres que nosotros manejamos son los nombres de sus dioses, y de hecho la tradición ha continuado dándole esos nombres. Pero como fíjate, digo, Pitágoras yo creo que se adelantó muchísimo, aparte de todos los astrónomos como Anaximandro en aquella época, que sabían perfectamente que la Tierra era redonda, y luego se produjo una involución cultural en ese sentido, ¿no? Hasta llegar a las verdaderas borradas en la Edad Media, donde se empezaba a decir que era plana y que estaba sustentada por cuatro elefantes y cosas de estas. Pero sin embargo, Pitágoras se adelantó mucho, y estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, hablando de esa música de las esferas. Es decir, él sabía que precisamente por el mero hecho de orbitar los planetas, tanto en sí mismos como alrededor de la estrella principal, emitían un tipo de sonido. Aquello era mera especulación, pero que luego se ha confirmado con las distintas ondas que se han mandado, ¿no? Y por otra parte, en las tablillas sumerias, hace 4.000 años, 4.500 años, claro que sabían perfectamente cómo se componía nuestro sistema solar, por lo menos hasta donde llegaban sus rústicos telescopios, que parece que llegaban muy alto. De hecho, hay tablillas sumerias que se hablan de 12 planetas. Es verdad que también dentro de esos planetas incluían a la Luna, pero bueno, pero 12. Uno de ellos, si hacemos caso a las teorías de Zecharia Sitchin, es ese famoso planeta Nibiru, con una órbita más que excéntrica, es decir, totalmente retrógrada también por la forma en que se acerca a nuestro sistema solar, y que justificaría, según él, pues bueno, toda la cosmovisión y la cosmogonía de los distintos mitos primigenios que tiene el planeta Tierra, en función, pues eso, de la visión que tuvieron los griegos, los romanos, a la hora de enfocar este sistema solar. Es decir, con información propia, es decir, aquella que obtenían ellos a través de sus observatorios astronómicos. Y recordemos que los babilonios eran de los mejorcillos que había para observar el cosmos. Y luego la información que parece que era adquirida de estos visitantes o de estos instructores, que luego quedan recogidas en sus crónicas. Y ahí es donde entra pues toda la gran fantasía de cómo fuimos creados, incluso cómo fue creado el planeta Tierra, porque son informaciones reveladas. Lo que te das cuenta es que parece que a lo largo de la historia el hombre ha ido evolucionando, ¿no? Uno se mete en la Edad Media y te das cuenta de que se castiga todo lo que no sea, pues eso, ¿no? Los cuatro elefantes que sostienen a esa Tierra prácticamente llana, y que se termina en un momento determinado, ¿no? Y sin embargo te vas, pues como estáis haciendo vosotros, no te vas al pasado, te vas a lugares tan sumamente recónditos como, por ejemplo, culturas mesoamericanas, como una de las más antiguas, ¿no? Chavín de Huántar, por ejemplo, ¿no? El conocimiento que tenía esa gente de las estrellas, el conocimiento que tenía del firmamento, era fascinante, y ahí quedaba representado. ¿Qué te voy a contar Jesús, por ejemplo, de los Dogón, ¿no? De los Dogón, bueno, y ese conocimiento también que tenían. Pero es conocimiento adquirido, ¿ves? Porque los Dogón, efectivamente, su atraso cultural todavía se mantiene, o sea, que lo tenían. Los Dogón no lo habían aprendido, sino que se lo habían enseñado. Exactamente, sí, sí, y además enseñado. Ellos lo dicen claramente. Pero claro, sus conocimientos astronómicos rebasaban incluso los conocimientos que ahora podemos admitir, tanto de romanos como de egipcios como de babilónicos. Es decir, era gente que decía que venían de un planeta que orbitaba alrededor de Sirio B, y que gracias a eso pues pudieron tener pues constancia de que había hasta tres Sirios, y que la masa de Sirio B, por ejemplo, como enana blanca, es una masa súper pesada, y que luego se descubrió pues con distintas observaciones. Y se descubrió en el siglo XX ya, es decir, que es que estamos hablando. Y muy entrado el siglo XX, por ejemplo, Sirio C, en el año 1995. Sirio B es verdad que se conocía ya también a finales del siglo XIX, pero es que estas crónicas de Gones son, bueno, pues por lo menos de hace mil años. Entonces, transmitidas de forma verbal, hasta que ya sabes que Marcel Griol, ese gran antropólogo francés, pues las puso por escrito. Pero bueno, pero es que si fuera un caso único, bueno, pues podrías decir, bueno, a ver si puede haber un tipo de influencia foránea que ellos no son conscientes, pero que luego han contado al antropólogo como pensando que se lo han transmitido unos supuestos extraterrestres. Pero es que no es un caso único. Hay tantos y tantos casos. Lo que pasa es que el caso de Dogón es más, para mí, más espectacular, porque desde luego están anclados en la Edad de Piedra. No está claro. Allí todavía, o sea, no sabía ni plantar cebollas hasta que llegó Marcel Griol y le dijo cómo había que plantar unas cebollas, y de hecho la sopa de cebollas es el plato típico ahora de la cultura de Dogón. Curioso, desde luego. Eso es un, además es muy típico en Francia, ¿eh? La sopa de cebolla. Sí, pues por eso, más el lío. Yo en Francia sé que cómo se plantan las cebollas. Y todos dijeron, ¿cómo? Y entonces hizo, pues bueno, lo que sea la plantación tipo terrazas, precisamente para que si hay tormenta, pues no se lleve, ¿no?, todo lo que las semillas. Ese tipo de cosas las desconocían totalmente los dogones. O sea, que es que, y solo lo sabían un determinado grupo de dogones, que eran los ogones, que era... pues el chamán de el la sabio. Tribu. La verdad es que los demás no tenían ni idea. Las referencias a esos maestros instructores sí que es curiosa, ¿no? Ahí sí que es verdad que habría mucho que hablar, que investigar, porque es que aparecen en todas esas grandes culturas y cuando parece que desaparecen, ¿no? Es decir, cuando en la Edad Media ya no se habla de maestros, es cuando de repente el hombre dice, bueno, perdemos el conocimiento que esta gente tiene desde hace cientos de años, ¿no? Es curioso. Lo curioso y lo más llamativo es cuando esos conocimientos que atesoran estas civilizaciones, estos pueblos, están por delante de su tiempo y después, en décadas o cientos de años después de saber que ellos conocían eso y que lo decían por lo que fuera, bueno, pues la ciencia descubre que estaban en lo cierto. Entonces, claro, y lo descubre la ciencia gracias a los avances tecnológicos y técnicos que ellos no tenían hace cientos de años. Y ahí está el gran misterio de este pueblo como es el Dogon. Es que eso era lo sorprendente, porque que dijeran que hay una estrella, en fin, lejos, que se llama Sirio, Sirio era muy conocida desde la antigüedad, o sea, que eso no tenía ningún... Que dijeran que había un Sirio B, bueno, puede decir... Que es absolutamente invisible al ojo humano. Pero es que Sirio B, que es invisible al ojo humano, dijeron... ¿cuánto tarda en orbitar alrededor de Sirio A? Y son 50 años. Y luego se comprobó. ¿Cómo podía saber que eran 50 años? Cosas de este tipo. ¿O cómo podía saber que, según ellos, estaba compuesto el núcleo de Sirio B de un material que ellos llaman Sagala? Es decir, que tiene una dureza 500 dentro de una hipotética escala de Mohs. Ya sabes que la escala de Mohs va del 1, que es el talco, hasta el 10, que es el diamante. Pero pues tendría una dureza 500. Y luego se ha demostrado que, efectivamente, tiene una densidad tal que un gramo de ese material, llamado Sagala, según lo llaman las tradiciones Dogon, equivale a una tonelada. ¿Cómo lo podía saber ese tipo de cosas? ¿Ah? Pues porque alguien se lo había contado. Exactamente, alguien se chivó, alguien se fue de la lengua. Y lo descubrió este investigador francés, Marcel Griol, que un poquito fue el hombre que dio a conocer al mundo la existencia de los Dogones con todas sus curiosidades. Un investigador francés, Lorenzo, hablando de franceses. Una historia apasionante que se ha conocido ahora, que ocurre hace muchos años en Francia, bueno, no hace tantos años, hace medio siglo, y que nos evoca las típicas historias de control mental, pero siempre pensamos en Estados Unidos, pero pues, eso nos lleva mucho más cerca. Pues fíjate, es una historia que yo creo que en su momento pasó relativamente sin pena ni gloria, porque realmente no se pensó el calado, la profundidad y sobre todo pues los enigmas, ¿no?, que podía atesorar y como, bueno, pues parece ser que se ha descubierto pues recientemente, ¿no?, a raíz de la publicación de un libro. Tenemos que remontarnos a la zona del Languedoc, a la Occitania, en el año 1951, concretamente al mes de agosto, a un pueblo muy tranquilito llamado Pont-Saint-Esprit, un pueblo muy tranquilo de 4.000 habitantes que hasta ese momento, hasta ese verano, pues hacían las labores propias que cualquiera puede hacer en un pueblo en pleno mes de agosto en esta zona de Francia. De repente, de la noche a la mañana, los que todavía consiguen permanecer cuerdos se dan cuenta cómo cientos de habitantes de este pueblo comienzan literalmente a volverse locos. Las actuaciones que empiezan a tomar son tales como, por ejemplo, que algunos gritaban y corrían asegurando que pequeños monstruos les estaban persiguiendo, otros escapaban por los tejados absolutamente despavoridos e incluso había quien se llegaba a arrojar por las ventanas de las casas, como si fuera una especie de suicidio, de inmolación colectiva, pues huyendo precisamente de esos seres que supuestamente les perseguían. Incluso un hombre contagiado por la locura, aseguraron los testigos, concretamente su propia esposa, ¿no?, que estaba delante, pues aseguraba que estaba muerto y que tenía el vientre lleno de serpientes. Quizás la imagen que deja completamente patidifusos a los que, como te digo, todavía no se han visto contagiados por esa extraña epidemia y permanecen cuerdos, es la imagen del carnicero que con un cuchillo gigantesco, los que utilizaba cada día para cortar la carne, se intentaba abrir el pecho diciendo que su corazón estaba preso y que tenía que liberarlo. Cuando llegan los gendarmes a esta zona, alertados por lo que allí está ocurriendo, un pueblo absolutamente enloquecido, muy poquitos son los que parecen escapar a esa extraña epidemia, se dan cuenta de que, indistintamente de la edad, jóvenes, ancianos, niños, todos se ven afectados por esta extraña epidemia. Pero no solo eso, ven cómo los jóvenes incluso intentan estrangular a las madres, es decir, es algo absolutamente dantesco. Pues bien, cuando se consigue normalizar la situación, el balance que se hace es de 7 fallecidos y cientos de enfermos que son ingresados en psiquiátricos, al punto de que muchos de ellos no lo abandonan ya en toda su vida, es decir, esa locura transitoria para algunos se convierte en una locura de por vida sin saber por qué. Cuando se hacen las diferentes pesquisas, cuando se llevan a cabo los análisis, la conclusión que se llega, a la que se llega en ese momento, es que había una partida de harina contaminada por el hongo del cornezuelo, que al ser procesada en la panadería, pues aquellos que consumieron el pan quedaron contaminados de ergotismo. También se barajó la posibilidad de que, bueno, pues hubiera sido una intoxicación por aspergillus. Sin embargo, nunca quedó claro. La gente se conformó con aquello, pero no quedó claro. Ahora, 70 años después, hay un investigador llamado Hank Alvarelli que ha reabierto el caso a raíz de la publicación, primero, de un libro que acaba de sacar a la luz, y en segundo lugar, porque precisamente cuando estaba investigando sobre este extraño caso de Francia, consciente de que desde esa época, ¿no?, desde 1951, prácticamente nadie más se había interesado, se da cuenta de que en varios informes de la CIA, muy relacionados con el proyecto MK Ultra, aparece el nombre de esta población. Ahí es cuando se da cuenta de que realmente algo ocurre. Él sigue indagando y la conclusión a la que llega es que posiblemente en Francia, en este pueblo llamado... experimentos relacionados con este proyecto. Uno de los primeros experimentos. De hecho, en el propio informe aparece el nombre, te sonará mucho a ti, Bruno, el doctor Sidney Goldiez, es decir... El nuevo personaje, este tipejo, ¿eh? Oscuro, un personaje muy oscuro, el creador del MK Ultra, ese proyecto que pretendía el control mental a través de diferentes medios, entre otros el LSD. Hay que decir que en aquel año de 1951, Goldiez ya estaba empleando esas técnicas del MK Ultra, contaminando con LSD tanto a prostitutas como a estudiantes, e incluso a prisioneros de guerra cuyas reacciones eran prácticamente las mismas que sufrieron en ese mes de agosto los habitantes de esta localidad. Buscaba, bueno, pues con la experimentación con diferentes sustancias, con diferentes tipos de estimulaciones en el cerebro, eléctricas o de diferentes tipos, buscar y conocer qué reacciones eran, y lo hacía con individuos que, entre comillas, él calificaba de inservibles, porque eran presos. Porque sería una especie de Mengele, enfermos, ¿no? Sí. Exacto, sí. ¿Has visto Shutter Island, la película de Scorsese? Claro. El personaje, el director de ese hospital, ese individuo, esa figura está relativamente inspirada en Goldiez. Pero fíjate, y no deja de ser una historia de control mental, aunque bueno, no anticipamos. Pero fíjate, en Sutter Island... Oye, es que no la han visto porque el resultado es distinto, pero un poco el ambiente de la película es como si ese hospital fuera también un proyecto, un experimento dentro de Mecha Ultra, y se habla de los nazis que fueron recuperados por el ejército norteamericano y que participaron cosas tan siniestras, ¿no? Pero fíjate que en Sutter Island, ¿no?, a pesar de que sí, es cierto, ¿no?, parece que esa imagen del protagonista rememora un poco a las obras que realizó este señor, se queda corto, En este caso es que la ficción se sigue quedando corta porque es terrorífico, es posiblemente uno de los personajes más oscuros del siglo XX. Sus ecos siguen llegando precisamente, pues fíjate, hasta el día de hoy, porque han sido rescatados por Hank Alvarelli, porque piensa que uno de los primeros experimentos realizados en suelo europeo con ese proyecto MK Ultra, con este personaje tan siniestro, fue precisamente en un pueblo que no está tan lejos de aquí, es decir, estamos hablando del Languedoc, que prácticamente en 6 horas estamos allí. Exacto, cruzando la frontera un poquito más, donde los castillos gaitanos, donde René Le Chateau, efectivamente, toda esa zona. ¿Y qué se supone? ¿Que sería a través de alimentación que hubiese practicado, que hubiese metido algo de LSD o algo así? Pues lo que hablan en el informe podría ser o agua contaminada o también por algún tipo de alimento. Lo cierto es que estuvo muy concentrado en un lugar muy determinado porque parece ser que los cientos, hablamos de cientos de una población de 4.000 personas, es decir, es una auténtica barbaridad. Esos cientos de personas parece ser que permanecían todos en un núcleo muy determinado de esa población, ¿no? Yo me imagino, imaginaros, ¿no?, en esa situación, a los habitantes que permanecían ajenos a esa histeria colectiva, observando lo que allí estaba ocurriendo, y debía de ser absolutamente aterrador, ¿no? Debe ser una cosa terrible. Luego, a nivel político, a nivel jurídico, incluso legal, bueno, si esta historia se confirma y se sabe que era un proyecto de MK Ultra en un país como era Francia, en aquella época, por muy complicadas que fueran las cosas a nivel político, existía cierto permiso, o ha de suponerse que existía cierto permiso por parte de las autoridades galas para que las norteamericanas, porque esto era un proyecto de la CIA y era un proyecto que se había desarrollado a partir de los mandatos, ¿no?, de la Casa Blanca, bueno, pues aquello se permitió y alguien dio la luz verde para que se experimentara con humanos. Sería raro que no se supiera. Evidentemente, claro, los servicios de inteligencia franceses, ¿no?, sería casi imposible que no lo supieran. Lo que hace que la situación se convierta en todavía más terrible, ¿no? Porque aquí ya no se trataría solo de juzgar a los precursores de este MK Ultra, sino que estaríamos hablando de todos los que estaban implicados, en este caso posiblemente también los servicios de inteligencia del propio país galo, con lo cual sería todavía más terrible. No, y es más terrible porque casi ha sido un crimen perfecto. Fíjate cuando se ha empezado a saber esto. Desde el año 51, 2021, prácticamente se dio una versión, ¿no?, que más o menos la gente quedaría convencida, ¿no?, con lo del correzuelo de Centeno, que bueno, casi siempre es la misma versión cuando se dan este tipo de casos de histerismo colectivo, porque es verdad que en la Edad Media se produjeron varios fenómenos de estos, donde la gente salía a la calle de una forma desaforada y donde se producían pues dos fenómenos dentro de lo que es el ergotismo, ¿no?, que es una de las consecuencias fatales de esta contaminación que tiene el pan de centeno, que es a través del cornezuelo del centeno, ¿no?, la clavicis purpúrea, si no recuerdo mal, y es o bien el baile de San Vito o bien el fuego de San Telmo. Es decir, ese tipo de cosas, en aquella mentalidad de la Edad Media, pensaban que estaban poseídos y, por lo tanto, pues dice, bueno, pues casi eran carne del demonio. Y esa explicación siempre se dio pues cuando ocurrían este tipo de fenómenos. Entonces yo creo que fue la tapadera casi perfecta para haber tapado uno de estos casos que, bueno, pues prácticamente es de lo más vergonzoso que se puede pensar dentro de esas mentes criminales que tenían estos primeros directivos de la CIA, que no tenían ningún tipo de reparo para practicar con gente totalmente inocente en un perdido pueblo de Francia y que lógicamente tenía que tener el consentimiento de alguna autoridad de Francia. Yo no sé si del presidente de la República, pero por lo menos alguien sí tenía que saberlo, porque si no es así, ahí es cuando las autoridades actuales francesas tendrían que tomar cartas en el asunto por dos motivos. Primero, por injerencia en los asuntos nacionales de una potencia extranjera, porque la CIA está representando a un gobierno extranjero, y segundo, sencillamente porque ha habido muertes, ha habido asesinatos en este caso, me atrevería a decir. La reflexión, Jesús, fíjate que a uno le lleva, ¿no? Es casi todavía la palabra que más estoy repitiendo es terrible, pero es que es así, ¿no? Porque es que empiezas a pensar, ¿no?, que este tipo de actuaciones se han desarrollado en un país primermundista europeo como Francia y esto ha salido a la luz. Todavía, evidentemente, Jean Galvarelli él cita con todas las reservas que esto pudo pasar. Está pendiente de la demostración, documentación, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ya lo ha contado en este libro que acaba de sacar, ¿no? Y la reflexión que a uno le lleva es, bueno, pues si en un país como Francia han hecho esto, ¿de cuántas cosas no nos estamos enterando? Y hablamos de dos democracias, ¿eh? Claro, claro. Con sus cosas en ambos casos. Pero ¿de cuántas cosas no nos estamos enterando? Por aquella época, y habían empezado los acuerdos que luego hubo en el 53 entre Eisenhower y Franco, y por qué no pensar que algún proyecto de estas características se pudo haber llevado. Y además es que el lugar era ideal, es decir, estamos hablando de que toda la zona del Languedoc, el que no lo conozca, es una zona que prácticamente ha sido una isleta dentro del propio País Galo, es decir, está aislada por esos Pirineos, son pequeños pueblos que están metidos entre montaña. En aquel entonces, si hoy en día es un lugar de difícil acceso, imaginemos cómo era entonces. Es decir, si no queríamos que hubiera una repercusión social general a nivel europeo, a nivel pues del propio país de Francia, qué mejor sitio, ¿no? En este caso, yo me imagino lo que tenía que ser el Languedoc, la Languedoc, ¿no?, por aquella época, y evidentemente para hacer un experimento de estas características es que vamos, mejor imposible, ¿no? Y este escritor, cuando ha sacado la información del MK Ultra, ¿ha buceado en algún expediente desclasificado o lo ha conseguido él por otros medios? Habla de informes de la CIA, donde aparte de aparecer el nombre del, bueno, pues el inventor del proyecto de MK Ultra, el señor pues Mengele Gottlieb, pues aparte de esto, también sí, pero que todos se hace esos, mención todos al pueblo. Esos expedientes y todos esos informes, aunque muy de tapadillo y la gran prensa norteamericana no se quiso hacer eco, cuando era presidente, no recuerdo el nombre, pero sí el apellido, Rockefeller, creo que se hizo la comisión oficial que puso al descubierto miles y miles de informes nadie los examinó en su totalidad, muy pocos investigadores, pero Gordon Thomas saca muchos datos de esos informes en un libro terrible como son las torturas mentales de la CIA, ¿no? O sea que son ahí están, ¿no?, que el gobierno norteamericano tuvo que desclasificarlos, lo que ocurre que bueno, hay que meterse a buscar, ¿verdad? Exacto, claro. Se tapa un poco, claro. Y luego yo, por lo que hacía referencia, igual también, no sé, ¿no?, es una opinión mía, que se les fuera un poco de las manos, que igual hiciera el experimento en un grupo, ¿no?, un poco más marginal, que no pudieran protestar y que luego eso trascendiera al resto de la población. Pero fíjate, Silvia, es que estamos hablando de que realmente el objetivo, si el objetivo real de este experimento era ver cómo reaccionaba la gente ante ese proyecto de control mental, MK Ultra, etcétera, etcétera, lo consiguieron. El objetivo estaba cumplido. No se ha sabido hasta 70 años después. Por lo tanto, la pulcritud del experimento era absoluta, ¿no? En este caso, nadie comentó nada, nadie habló con nadie. nadie, nadie, ni siquiera dentro del propio pueblo llegó a pensar, bueno, pues es que nos están haciendo aquí una faena, ¿no?, de este calado. No, no, ha tenido que ser 70 años después cuando un investigador privado ha llegado, un periodista, y ha dicho, uy, esto es raro, esta relación de nombres en un documento de la CIA, ¿qué tiene que ver aquí? Y ha empezado a investigar y se ha dado cuenta de que en esa misma fecha ocurre esto, ¿no? De todas formas, son unos chapuceros, chapucero porque no es control mental, es crear estados inducidos de conciencia, claro, a través de drogarles directamente. Bueno, era parte también del MK Ultra, ¿no? En definitiva, claro, era ver, claro, cómo, sí, pero control mental, por lo menos la parte sofisticada del MK Ultra y los distintos experimentos que se hicieron posteriormente, era a través de las ondas mentales cómo poder influir a una cierta persona. En el momento que tú le estás dando una sustancia alucinógena, como es el LSD o cualquier otra droga, claro, estás provocando un estado inducido, estás creando estados alterados de conciencia, pero ya no a través de las ondas mentales, sino a través de un veneno que está ingiriendo. Por eso, pero, Álvaro, pero en el fondo, sí, MK Ultra tampoco era una investigación científica. Bueno, tenía pretensiones. Era una salvajada inhumana, claro, porque se conocen los casos de esta chica, no recuerdo nombre, canadiense, que había tenido un cierto problema mental, estaba siendo tratada por un psiquiatra, y bueno, dijeron, bueno, esta persona está perdiendo a su familia, ya no tiene amistades, pues la llevamos al sótano de este hotel, de este hospital de Canadá, donde estamos llevando a cabo los experimentos, y la sometían a electroshock, uno tras otro, y querían saber cómo se volvía loco alguien, y si alguien se podía volver muy loco, muy criminal y muy salvaje, si le sacaban trozos del cerebro, si le daban LSD hasta límites insospechados, y claro... Claro. Es que había que ser animales. Y si le volaban a alguien la tapa de los sesos sin que le afectaran a determinadas partes del cerebro, ¿y qué pasaba si alguien? Pero, pues, yo qué sé, si eran auténticas burradas. Y ese es el origen de las torturas que después han hecho en Guantánamo, ¿eh? Toda la privación sensorial y todo Pero tampoco hay que centrarse solo en el control mental. ¿Qué pasó con el proyecto Manhattan? Pues experimentó con sustancias radiactivas en enfermos, claro, sin decírselo, o sea, como ratas, o sea, para cualquier cosa yo creo que se pueden hacerlo, y es lo que dice Lorenzo, si sabemos esto es porque le están ocultando 50 cosas más. Qué pena que el doctor Gottlieb no lo metieran dentro de un ataúd de plomo para que no hubiera podido salir, ¿no? Como el que han descubierto ahora en Italia. O saldría como Hulk. No sé. Sí, sería peor. O sea, más cabreado, ¿no? A saber, y verde encima. O hace control mental del que está en plan cuidando, ¿no?, de carcelero, y dice, venga, sácame rápidamente. Ahí. Pues sí, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Michigan ha hecho un descubrimiento que, por lo menos en el caso italiano, pues es espectacular porque es el primero. Y es un sarcófago de plomo bastante grande, además, de unos 360 kilos. Y es el primero de su tipo que se encuentra en Italia. Es un sarcófago de finales del siglo IV, principios del siglo V de nuestra era, ya de época cristiana. De hecho, ahí se ve esa inhumación, porque los cristianos primitivos no se cremaban ni se incineraban jamás, porque su alma tenía que resucitar también con su cuerpo. Y, como digo, es un gran descubrimiento para Italia. Cosa curiosa, en España debe haber actualmente pues cerca de 20 de esos sarcófagos. ¿Sí? Yo mismo tuve el privilegio de ver hace unos meses en el depósito del Museo Arqueológico Regional de Madrid, situado en Alcalá de Henares, dos sarcófagos que se encontraron precisamente el año pasado, uno de un adulto y otro de un bebé, un sarcófago de plomo de un bebé, que estaban siendo restaurados, todavía con los restos, evidentemente muy deteriorados, porque el plomo iba acompañado de una serie de maderas, pero que nos pone en conexión con esa enorme, digamos, romanización de la península, y que en algunos casos estamos sacando ventaja a Italia. Porque, como digo, es el primer sarcófago de plomo que se encuentra de esta época en territorio italiano. Y según tú, Ignacio, ¿para qué se utilizaría un sarcófago de plomo? Pues seguramente por esa mentalidad. Primero, que el plomo era para ellos bastante barato. Era un material muy blando y, bueno, relativamente fácil de utilizar. Incluso ya había algunas pequeñas críticas a su utilización, por ejemplo, como conducto de agua por el supuesto envenenamiento. Pero seguramente para algún tipo de preservación de humedad, que luego al final no siempre es así, porque el plomo se oxida muy fácilmente. Pero tú dices simbólico, alguna Yo estoy pensando, por eso era para ver si opinabas tú lo mismo. ¿No podía ser algún caso de epidemia, alguien que estuviera contaminado y su muerte precisamente para que no se propagara, eran enterrados esos sarcófagos de plomo? ¿Podría ser? Pues yo no estoy tan seguro, porque, por ejemplo, en Córdoba tuvo que haber una epidemia sin una pandemia. En el año 2002 se contabilizaron pues yo no sé si 15 de esos sarcófagos. Y estamos hablando de unas cronologías parecidas. No, pues digo que es una hipótesis. Pues, porque no es habitual que se hicieran sarcófagos, ¿no? De plomo. ¿Cómo? ¿Algún uso en especial? Y... Pues seguramente es eso. El sarcófago puede ser de madera, la madera se degenera antes que el metal. Yo creo que simplemente es un indicativo de un buen estatus. Seguramente había sarcófagos con elementos de plata y oro, pero evidentemente pues han desaparecido, igual que las grandes estatuas de plata y de oro, pues no se nos han conservado, pero sabemos que existían. Yo no creo que fuese algo así, pero bueno, se podría investigar a ver si es que es un indicativo. También es verdad que todavía nos queda un buen estudio iconográfico por hacer, de ver si hay iconografía en esos sarcófagos, que siempre la hay, pero si la hay de algún tipo relacionada en la península ibérica con Italia, por ejemplo, si hay algún signo que lo une. No, y antiguos reyes, o yo recuerdo incluso, creo que Alejandro Magno, que tenía como diferentes capas de metal a la hora de enterrarle, que si oro, no me acuerdo bien, si bronce. Sí, el plomo nunca se ha considerado como uno de los metales preciosos, por eso solo se utilizaba, lógicamente para clases pudientes, el pueblo llano, con enterrarle en el suelo tal cual, pero Alejandro Magno es que tenía varios sarcófagos, igual que pasa con Tutankamón. En Tutankamón eran tres sarcófagos, uno superpuesto encima del otro, pero era porque era el estatus social lo que determinaba, y al final es el sarcófago de oro que era el más valorado, ¿no? En el caso de Alejandro, si algún día se encontrara ese sarcófago, pues nos podría revelar muchísimo de cómo eran los enterramientos de aquella época. Pero vamos, lo del plomo, como casi siempre se ha asociado como un aislante, es decir, como para preservar lo que está ahí dentro. De hecho, en las cápsulas del tiempo ya sabes que se utiliza sobre todo el plomo por eso mismo, ¿no? Claro. Hasta que también sabes que se utilizaba mucho el plomo, pero bueno, una época en la que no se desconocían los efectos tóxicos que tenía el plomo. Es decir, había platos y había vasos donde la gente consumía pues la comida y las bebidas con ese tipo de recipientes, y al final se supo que más de uno pues quedó contaminado y hecho polvo. Por ejemplo, Beethoven murió por una contaminación involuntaria de plomo. 1:51, www.ondacero.es es nuestra página web, la de esta cadena de emisoras. Ahí en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos está la pregunta, la encuesta que hemos formulado y que ha comenzado a operar en esta página de internet desde ayer, que va a estar durante toda la semana, en la que os preguntamos si crees que se deben investigar los crímenes en el franquismo. También ahí, en donde podéis escuchar el programa en directo, si pulsáis en esa pestaña podéis participar en Facebook, intercambiar opiniones, comentarios con otros oyentes del programa. Además, nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es, y en esa dirección tenemos algunas de vuestras consultas y vamos con una primera ronda de ellas. Martín Espósito, Silvia Casasola. Pues comenzamos, por ejemplo, con Marcos, que nos escribe desde París, donde se encuentra de Erasmus. Dice, trabajo fenomenal, un programa que no tiene comparación. Y nos cuenta que escuchando a Ignacio Monzón hablar de mitos, pues se le ocurrió una idea, a lo mejor muy ingenua, dice Marcos, y es la siguiente. Él imagina una isla gigante en el epicentro del Atlántico, más allá de las columnas de Hércules, Atlántida, o en el Océano Pacífico al este de Asia, Mu. Su pregunta es, ¿eso no es lo que conocemos nosotros con el nombre de América? Podría ser. La cuestión es que para concebir ese mito, es decir, para mitificar América con ese nombre de Atlántida, primero tendrían que haber llegado a haber tenido alguna constancia, por lo que sabemos de las naves fenicias y demás. Meterse en el Océano Atlántico es muy difícil. Sí sabemos que los vikingos llegaron, pero porque es que sus naves eran naves atlánticas. Pero es que, como digo, yo no sé en el caso asiático, pero en el caso europeo requeriría, para ese mito, haber llegado de alguna manera. Y eso ya... En todo caso, parece que el mito hacía referencia a algo más cercano, ¿no? Claro. Algo que estuviera como casi en otro mundo, ¿no? Claro, es que seguramente hace referencia... Vamos, yo es lo que creo, ¿verdad? Jesús y yo tenemos nuestra discusión amistosa, que hace referencia a otro hecho de verdad que se mitificó, que fue la explosión de la isla de Tera, porque además tiene muchísimos elementos de ahí. Yo diría eso, no sé si Jesús... Sí, lo que pasa es que la isla de Tera ocurre en el Mediterráneo y ocurre en una época muy concreta, que es en el año 1600 a.C., y la Atlántida ocurre en el Atlántico y ocurre hace 12.000 años. Es decir, son dos episodios que en principio pues son bastante antagónicos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la isla de Tera, en fin, lo que es Santorini ahora, correspondería a una de esas muchas Atlántidas, es decir, a aquellas civilizaciones que fueron destruidas por, pues en este caso, un cataclismo natural. No por un terremoto, pero sí por... por una erupción, bueno, más que una erupción, fue una implosión del volcán, que es lo que hizo que se produjera un maremoto, un tsunami de una considerable amplitud y magnitud, y que arrasó no solo la isla de Tera, sino que arrasó la civilización micénica, es decir, a partir de ahí... Minoica. Quedó ya el rey Minos y su Minotauro, pues pasó a hacer gárgaras y a mejor vida por eso mismo, por esa destrucción de esa Atlántida, que desde mi punto de vista no correspondería a la Atlántida de Platón. Entiendo yo, porque si no, o Platón estaba muy equivocado y los números le bailaban bastante. De todas formas, no nos quedemos solo en lo que a nosotros nos pilla más cerca, ¿no? Que es precisamente el mito de la Atlántida. Recordemos que en todos los mitos de la antigüedad, sean de los Rapa Nui, la de Pascua, sea los aymaras del Alto Titicaca, sea Inca, sea Maya, sea la cultura que sea, siempre en ese pasado remoto aparece un lugar de procedencia, un lugar que parece sucumbir a raíz de una catástrofe, un apocalipsis particular, bien sea porque los dioses se cabrean y los hunden en el océano, o bien sea porque realmente en esa zona muy activa a nivel de conos volcánicos se acaban hundiendo. Hay quien asocia, fíjate, eso sería parte del hilo argumental, ¿no?, de mi libro de Desafíos a la Historia, es precisamente la posibilidad de que parte de esas ciudades sumergidas que se están encontrando hoy en día no sean sino los vestigios de esas, bueno, pues civilizaciones que ya han desaparecido. Si uno se va a Yonaguni, si uno se va a Mega, 500 metros de profundidad, no te queda más remedio que admitir que eso tiene más de 10.000 años de antigüedad, y evidentemente la historia más de 7.000 años atrás te dice que nada de nada. Por lo tanto, eso tiene que pertenecer a alguna cultura. La cuestión es que a día de hoy pues todavía no lo sabemos. Y Javier dice, bueno, sabemos que Jesús fue real gracias a documentos romanos. Y porque hablan la Rosa de los Vientos. También. En esta ocasión... Que estoy aprendiendo las técnicas de Carlos y me estoy haciendo invisible. He conseguido traerle, porque estaba ahí sí. Cerquita en Islandia, ahí, en el volcán, creo. Sí, bueno, estaba mi colega, no, Calleja, mi tocayo, Jesús Calleja, que me ha rescatado en extremis. Sí, sí. Filmando y, bueno, creo que tiene unas imágenes... A 3 kilómetros. Ah, pero 3 kilómetros. No sois el mismo. Es que no. De momento no, pero vamos, más de uno me confunde, ¿no? Dicen, ¿qué mérito tienes con subir a tales montañas? Digo, sí, digo, mérito el mío que no me he enterado. Pero es que el otro día cuando fuimos a León, a tu tierra, decía, hombre, si viene este, que es nuestro paisano también. Que se ha cortado el pelo. Claro, es que el de León también. En el mismo sitio. Si Jesús Calleja, pues sí, pero vamos, él es más arriesgado. Así, según la teoría de Carlos Canales, yo siempre habría ido cuando la erupción hubiera pasado, es decir, cuando estaba la cosa más tranquila. Jesús Calleja va cuando está la cosa más peligrosa, que tiene mucho más mérito. Hace una cosa como Plinio, ¿sabes? Que Plinio, la forma de morir de Plinio, por suerte no es lo que ha ocurrido ahora, pero Plinio el Viejo se acerca para ver qué pasa con la explosión del Vesubio, en fin, de la famosa erupción que acabó con Pompeya y con Herculano, y se acercó tanto, que en fin, que los gases piroclásticos, pues al final le dejaron tieso en el sitio, vamos. No, y por lo que ha dicho Lorenzo, pues puede ser dos cosas, que haya estallado el volcán, o que por se ha enfadado cuando ha ido Jesús Calleja, o porque un dios ha dicho, esto no puede ser, no quiero que haya más visitas, así que hacemos aquí la erupción. Bueno, pero lo que decía Javier es que él quiere saber si Moisés, también hay referencia histórica de que existió el personaje, o si en tal caso hay alguien similar que también consiguiera obtener la libertad en masa de muchos esclavos. Pues yo, desde luego, en cuanto a fuentes egipcias, de hecho es bastante discutido el tema de ese gran éxodo de Egipto de los judíos, que yo sepa, una gran fuente que mencione a un personaje parecido y demás, yo desde luego tampoco soy egiptólogo, no puedo asegurar, pero yo es que desde luego lo desconozco. De hecho, que ellos mismos ignoren eso, que los mismos egipcios no le den relevancia, también nos estaría indicando que si se fueron judíos, porque los judíos entraban y salían de Egipto, no fue un gran éxodo ni un gran pueblo. Pero vamos, como digo, yo no soy egiptólogo, no sé. Una consulta rápida. He visto, dice nuestro oyente Diego, en blogs e internet, algo acerca de una puerta dimensional en el Golfo de Aden, una especie de Stargate. ¿Qué hay de cierto, qué hay de falso en estas supuestas noticias acerca de puertas interestelares? De hecho, en uno de los blogs decían incluso que la guerra de Irak se habría llevado a cabo para controlar una de esas puertas situadas al sur de Diwaniya. Bueno, más está... falso que un euro de corcho. Están ojipláticos. Madre mía. Bueno. Está muy bien como teoría, como película, pero en fin. Qué pena que no sea verdad. Sí, ¿verdad? ¿Qué cosas dicen, verdad? No sé, es que si fuera verdad sería más terrible todavía que pelarse por el petróleo, ¿eh? Madre mía, o sea, crear por la una guerra para coger una puerta interdimensional. Dices, ya tengo una Stargate, ujú. Oh, vale, pues para ti la paletita. Lo malo serán los Goa'u, ¿no? O sea, que nos encontramos aquí con los Goa'u, esos, los egipcios, que por cierto eran egipcios. O sea, los malos son egipcios. O sea, que no estaban buscando las armas malas, sino que lo que estaban buscando era la puerta. Claro, esa era la arma de destrucción masiva, era entrar por la puerta. De todas formas, cuidado, que una guerra por ese tipo de puertas ya se produjo en un pasado muy remoto. Dicen leyendas de Tiahuanaco, ¿no? Que la puerta de las estrellas que ahí se encuentran, al final en esa guerra que había entre los gigantes y los dioses, prácticamente la rompieron, la partieron por la mitad para que no cumpliera la función que era entrar en el terreno de los dioses. A lo mejor se refería a eso. Tenemos todavía 30 segundos para una consulta más. Pues nada, quieren saber si es seria Elizabeth Kubler-Ross y sus estudios. Bueno, totalmente recomendable, sí, lo mejorcillo que hay. Si alguien quiere saber algo de lo que pasa después de la muerte, que lea La muerte, un amanecer. Supongo que esta cuestión llega a colación de uno de los temas de la pasada semana sobre ese estudio que intentaba arrojar luz sobre las experiencias cercanas a la muerte que investigó en su momento Raymond Moody. Bueno, pues Elizabeth Kubler-Ross, pero a mil vueltas. Una mujer extraordinaria. Llegan las noticias en Onda Cero. Después continuamos con la tertulia con La Rosa de los Vientos.